Amigos, bien, estamos en el tercer programa del mes de diciembre en Antibalas. Bien, escuchamos a Electro Z con tema Antena, iniciando el bloque nacional. Bien, continuemos. Thank you. instante, pero me equivoqué. Ya se me hizo costumbre. Yeah. marihuana. Estoy necesitando elevarme, fumar marihuana. Marihuana, siento que me eleva. Marihuana, caigo en la cabeza. Marihuana, tengo en las venas. Marihuana, suelta, me libera. Filtro y estás feliz. Y finalizando el bloque nacional, Zoom con Marihuana. Bien, continuemos. Tú estás en Antibalas. I wish I was a sacrifice. olviden, continuando, y ahora el bloque internacional, Pearl Jam y Wishlist, The Outlet y What You Are, y ahora es el turno del tema número 9 con Cold Day y 42, bien, continuemos tras Antibalas. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. And since I fell for that spell, I am living there as well. Something more. Those who are dead are not dead, they're just living in my head. Oh, and since I fell for that spell, I'm living there as well. Internacional, Metal Man y Legio Delph Luego, Bruce y War Machine, y lanzando Nirvana con Sandless Apertance. Bien, escuchaste Antibalas Pop, peruradio.net. Otra nueva sesión la próxima semana. Chau.